Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos con una idea bien interesante que surge de las fuentes que revisamos. ¿Qué pasa si nuestras acciones, lo que se ve a simple vista, son, bueno, solo la superficie? ¿Qué es lo que de verdad nos mueve por dentro? Es una pregunta clave, ¿no? Y las reflexiones que tenemos hoy sugieren justamente eso, que debajo de esa superficie hay todo un mundo. Las motivaciones, el por qué hacemos las cosas. Y la mirada que traemos es desde una perspectiva bíblica, que pone el foco en el corazón. El corazón como centro de los deseos, de la voluntad. Exacto, como el motor. Ok, entiendo. Y el punto de partida, si no me equivoco, es como un desafío, ¿no? Que uno puede hacer cosas que parecen buenas, no sé, orar, dar limosna, ejemplos que mencionan en Mateo. Sí, como orar, ayunar, dar ofrendas. Pero que la motivación detrás no sea, digamos, genuina, sino más bien buscar la aprobación de los demás. Precisamente, ahí está el contraste. Esa búsqueda de validación externa versus lo que estas fuentes llaman la motivación correcta, que sería actuar buscando, bueno, honrar a Dios, alinear la voluntad propia con la suya, como dice Corintios. O sea, honrarlo, obedecerlo. Ajá, someterse a su voluntad. Y eso, claro, nos pone como en una tensión constante. ¿Una tensión entre qué? Entre a quién buscamos agradar en el fondo, a los demás, a nosotros mismos o a Dios. Claro. Entonces, si la motivación es lo importante, ¿cómo sabemos qué valoramos realmente? Las fuentes mencionan eso del tesoro en Mateo, que donde está nuestro tesoro, ahí está el corazón. Ese concepto del tesoro es súper importante aquí. Representa aquello a lo que le damos el máximo valor, lo que de verdad amamos. Y ahí es donde distinguen entre lo vertical, o sea, buscar la identidad, la satisfacción en la relación con Dios, y lo horizontal, buscar eso mismo en las personas, en las circunstancias, las posesiones, los logros. Ah, ya veo. Lo vertical es Dios, lo horizontal es todo lo demás. Básicamente. Y argumentan que el problema de fondo, como que la raíz de todo, que simbólicamente ubican en el Edén, es esa tendencia. Buscar en lo horizontal, en el mundo, en el yo, la plenitud que originalmente se encontraba en lo vertical, en Dios. Es, bueno, eso explicaría muchas cosas, ¿no? Porque a veces medimos cómo estamos espiritualmente por cómo nos va afuera. Claro. Si tengo un buen trabajo, si no hay problemas, como si eso fuera la prueba definitiva. Pero ponen el ejemplo de Pablo, que parece que su relación con Dios era fuerte. Fuertísima. A pesar de naufragios, persecuciones, de todo. O sea, lo horizontal no siempre refleja lo vertical. Exacto, ese es un punto crucial. No hay una correlación directa siempre. Y otro ejemplo fuerte que usan es el de los apóstoles. ¿Te acuerdas? Discutiendo quién era el más importante. Ah, sí, sí. En Lucas, ¿verdad? Ajá, en Lucas 22. Estaban sirviendo a Cristo, o sea, la acción era buena en teoría, pero la discusión, bueno, revelaba una motivación de autoengrandecimiento, ¿no? De buscar ser el número uno. Claro, una motivación incorrecta, digamos. Totalmente. Y eso como que resalta la necesidad de mirar más allá de la acción, hacia el corazón. Hablan incluso de una especie de ceguera interna, como dice Mateo, que no nos deja ver nuestros motivos reales. Una ceguera interesante. Y también profundizan en qué es amar, ¿no? No solo un sentimiento. No, para nada. Lo definen como la respuesta total del corazón, mente, emoción y voluntad a algo que percibe como valioso, como un tesoro. O sea, amar algo es valorarlo mucho y entregarse a eso. Exactamente. Y esa idea es clave para entender el cambio profundo que proponen. No se trata solo de arreglarlo de afuera, como el fariseo que limpia el vaso por fuera. ¿Recuerdas esa imagen en Mateo? Sí, sí, pero por dentro sigue sucio. Justo. El cambio real, dicen, es una transformación del corazón. Y eso pasa cuando Dios o Cristo se convierte en el tesoro supremo, en aquello que se ama y valora por encima de todo lo demás. Mencionan al joven rico, ¿no? Que no pudo seguir a Jesús. Porque su tesoro eran sus riquezas. Exacto. No pudo soltar su tesoro horizontal. Y el ejemplo que daban del matrimonio. Donde uno gasta mucho y el otro ahorra hasta el extremo. Ah, sí, ese es muy bueno. Parecen polos opuestos en la superficie, pero la reflexión es que quizás ambos, en el fondo, podrían estar buscando lo mismo en el dinero. Quizás seguridad o control o aprobación. Algo horizontal. Podría ser, claro. Y eso revela cómo incluso acciones que parecen buenas, como ahorrar o incluso buscar conocimiento, pueden nacer de motivaciones centradas en el yo. Buscar seguridad, aprobación, sentirnos capaces, si no están realmente ancladas en Dios como el valor principal. El cambio auténtico, según esta visión, viene de enamorarse, digamos, de la belleza de Dios, de lo que Él ha hecho, más que de cualquier otra cosa. Entonces, resumiendo un poco, la invitación final es como a una autoexploración honesta, ¿no? Sí, totalmente. A preguntarnos qué tesoros son los que realmente están guiando mis decisiones, mis emociones, dónde estoy poniendo mi seguridad, mi valor, mi satisfacción. Exacto. Y no es con afán de condenar, para nada, sino de entender esa dinámica interna que describen estas fuentes. La idea central es que solo cuando el corazón encuentra su mayor deleite, su mayor valor, en lo vertical, en Dios, solo entonces los cambios en lo horizontal, nuestras acciones, relaciones, actitudes, serán, bueno, auténticos y duraderos. Uf. Nos deja con una pregunta flotando, me parece. Si nuestras acciones están tan pegadas a lo que atesoramos en el corazón, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta, con honestidad, cuáles son esos tesoros que de verdad nos mandan en el día a día?